Sí, acá también bajó la temperatura y se puso frío. Dice que mañana va a haber sol. No sé, viste. Yo estoy tratando de averiguar a qué altura están los pasos. Atento, Kiosco Santos. ¿A qué altura está el Andrés Pérez y el paso de tablas? Se agradece información y fotografía. Muchas gracias. Hasta luego. Mañana hay pesquería. ¿Cómo está, monseñor Topo? ¿Anda bien usted? Mire, esta es la calzada, está casi al lado de las cabañas. El puente todavía no ha tenido cadena. El puente está acá arriba, está lejísimo, está tapado totalmente todo. Y esto es imponente, la calzada nunca se había visto así. ¿Qué lo tiró? Sido un excelente informe de Kiosco Santos directamente desde la calzada de Quebay, que desapareció, che, que lo parió, está ahí al lado de la ranchada. Todavía se puede comer una saba ahí en la ranchada si no te pasa el Quebay mañana para adentro. Si llegan donde lluevan 10 milímetros más, cagámonos, blanco. Che, que lo parió y el puente debe haber desaparecido, ¿eh? El puente tabla está igual o peor. Así que pesquería Minga. Atento Borges, atento Borges. ¿Cuál es el informe del estado de los pasos? Mañana sale el sol, si Dios quiere, la Virgen María. Calculo que voy a visitar el Quebay, aunque me dijeron uno que es al pedo porque me voy a encontrar todo campo afuera y que no voy a poder pescar. Qué cagada, ¿no? Y qué frío, ¿verdad? Pero ¿habrá bajado para mañana el puente tabla? Debe estar el camino hecho mierda también. Ese es el otro punto. Empalme FM. Como tirar alguna alineada, puede tirar alguna alineada ahora que saque algo ahí en ese charco, no te digo. ¿Algún alambrado puede enganchar? Michael, atento Michael. Radio El Empalme comunica que ya tiene los audios prontos en la PC de ayer, che. Al venirse esa sorpresiva noche, no se hizo emisión, porque relampagueaba y troneaba. Terminó lloviendo después, pero estaba brava la eléctrica. Esperemos que hoy no sea lo mismo. Tengo los audios de ayer, el informe de Darwin desde Bahía Blanca. La pobreza tiene rostro de rostros indígenas, che. Y después tengo la nota editorial de Gavilán, que son dos notas editoriales, pero sobre cultura, ¿viste? En vez de hacer una sobre la realidad política, no, me hizo sobre los libros. Bueno, y por último tengo el Tino, che, hablando de la tormenta. Ahora voy a hacer los mandados. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Veintiuna 13, 8 de mayo de 2024. Estás en El Empalme Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, Rana, Radio, atento Tino, atento Tino. It's a dream in the morning. Shouting at this world, remembering his good times and feeling that they are gone. And so he's always thinking about sleeping out of the doors and women who were so pretty. Creo que hemos sorprendido a Guevara, el asesor musical del Empalme Radio Rock, con este disco. Incluso nos hemos sorprendido a nosotros mismos. Minotauros, Fly Away. Minotauros fue una banda alemana procedente de Oberhausen, Norte-Westfalia. Se formó en 1972 y estaba integrada por Berma Sieg en bajo, Uli Puchulat en batería, Luki Obstexter en guitarra, Mick Helber en guitarra, Dietmar Barsen en teclados y Peter Schenk en voz. Claro, son todos alemanes. Minotauros, la portada está de amargar. Algunos comentan que participaron en la banda sonora de un corto de Stanley Kubrick, pero este hecho no lo que he podido comprobar. Estoy leyendo un sitio de lo más bizarro. Por ello diría que es un bulo de internet. ¿Qué es un bulo? Tuvieron un recorrido de 6 años realizando su única grabación en el 78. Es este disco que estamos escuchando, Fly Away, en una tirada corta de 1000 copias, Che Guevara. Minotauros, Fly Away. Hey, hey, hey. But life was going on. ¶¶ remembers the times he spent down in Greece. An island like such a magic, and sounds from winds and from wheels. And so he's always thinking about the nights with the clearing sky, and stars who shine them on him and showed him his colored life. Shouting at this world, remembering his good times and feeling that they are gone. Van 12 minutos de esta emisión sorpresiva del Empalme del 8 de mayo de 2024. Estamos escuchando este rarófico disco de 78, Minotaurus. Minotaurus era un personaje... ¿cómo se dice? Un personaje místico, ¿no? Ahora le voy a buscar. Fly Away, 1978, son alemanes. Atento Darwin, atento Darwin. Estate atento, Darwin. Sí, que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock, Minotaurus, Fly Away. Está agarrado, está agarrado. No, hoy es viento y un poco de agua, pero ya paró, ya paró. Así que, ni bien sean las, piquen las 21, estamos en el aire. Down to the lonely seat, now the earth is spinning round my mouth. If you see the sun which shows you the way in which you found the real Tom, if you don't know, I don't care now. It will be the better day, because you can see the sea behind you and find the place to smell the taste. Shoe me down to the lonely seat, now the earth is spinning round my mind. You can hear a sound of music and seagulls turning round your head. If you don't know, I don't care now. You will find a better way, because you can see the sea behind you and find a place to smell the taste. ¿Cómo estamos, señor Topo? ¿Anda bien usted? Mire, esta es la calzada, está casi al lado de las cabañas. El puente todavía no ha tenido cadena. El puente está acá arriba, está lejísimo, está tapado totalmente todo. Y esto es imponente, la calzada nunca se había visto así. ¿Qué es lo que? sido un excelente informe de Kiosco Santo directamente desde la calzada de Quebay, que desapareció, che, que lo parió, está ahí al lado de la ranchada. Atento Tino en la cañada de los zorros. No me digas que ese es ahora. Buenas tardes. Pa. Qué de menos los grises están. En tu rato viene, nos va a agarrar el agua. Al culo que pinchamos. Sí, daban justo para las 8, dan cantidad de agua. Hasta mañana. Atento Tino, volvieron las gabardinas. No me digas que ese es ahora, buenas tardes. Pa. No me digas que ese es ahora, buenas. Sí, viste, ayer fue pura nada. Pero ahí está la tal tormenta de ahora. Yo recién salí y fui con un cigarro porque iba a mandar la guriza cuando viniera, pero calculó que no llega. Mejor viste que ahora no se usa mal paraguas ni nada. Pura campera de agua, pero te mojás hasta la gente. Y acá no hay paraguas. Eso es un tema para la radio un día. ¿Por qué no se usa más el paraguas? Atento Gavilán, volvieron las gabardinas al barrio. Qué lujo. Vos estás como Groucho Marx. Si no te gustan estos valores, tengo otros. Atento Víctor, sé ahí en la guada. No, está. Son sencillas, relleno no, que las rellenen de tarde, así que dulce leche hay de sobra, pero no le da al cocinero para rellenar. Voy a hacer unas donas también, que no tengo molde, pero las hago con rosquita. Es así, va mañana el chocolate. Y el audio de los estados no sé si era para mí, porque yo estado ahora no puse ninguno. Sin embargo, sí, la forma de poder leer lo que está diciendo en el estado es dejar apretada la pantalla. Y cuando querés poner algo escrito muy extenso, en realidad tenés que irlo escribiendo por pantalla, para que no te lo corte automáticamente WhatsApp, que te corta en cualquier lado. Si hay transmisión del Empalme Rock, vamos a estar medio presente de a rato, como siempre, desde el partido del Coloso de la calle San Martín. Minotauros, Fly Away 1978. El Empalme es rock, rock. Noche, las realidades que estamos viendo o que no, o que nos dispara a través del informe, en este caso del Darwin, que está en Bahía Blanca, cosa que algunos ya lo sabemos. Lo que pasa es que cuando va un tipo ahí y te dice, sí, mira, esto es lo que yo veo, y para mí me impacta más que leer un artículo en un diario. El diario está bien también, porque son generalmente son gente que se pone a mirar qué es lo que está sucediendo. Te puede mentir también, ¿no? El diario. Pero esto a mí, lo directo, me impacta más. Che, pero yo te iba a hacer una pregunta relacionada con... Sin duda, estar sobre la realidad te aporta un grado de contundencia que el diario no puede mostrar. De hecho, solo podría competir con, capaz, con una imagen, ¿no? Estar ahí y una imagen puede ser parecido en el grado de contundencia que de lo que transmite. Mucha lluvia para ir para ese lado. Bueno, sí, me dijo mamá. Acá hoy llovió un poquito, no mucho más. Tampoco Hemos ligado que no ha sido frío y ahora está saliendo el sol. Mucha cultura, como decís vos, como bien decís vos. Estuvimos por La Plata ahí presentando la obra en un lugar, Espacio Olga. El Olga o Olga. Olga parece que fue una mujer que luchó, una gran luchadora de ahí de la Plata. Un lugar increíble, que era un liceo viejísimo, que lo tomaron y lo hicieron casa cultural. Enorme, un espacio enorme, pasa de todo. Espacios textiles, espacio de comida, espacio de teatro, clase de música, clase de danza, clase de dibujo, clase de, yo qué sé, inabarcable, boxeo, de pa, no sé, yo hice una seguidilla para ver como de los carteles, pero no mucha cosa. Y también un espacio de lucha. Ahora, cuando nos estábamos yendo, había una reunión de la gente que le, de comedores, viste, de comedores y de ollas populares. Para mi sorpresa, era enorme la reunión, muchísima gente. Estaban leyendo unas leyes nuevas que les afectaban a ellos como trabajadores y como emprendedores de ese tipo de emprendimiento. Se terminaron los subsidios también para todo el tipo de olla popular, que ya casi no había, por lo que escuché. Y bueno, me sorprendió ver que el 80% eran mujeres con rasgos aborígenes, como del norte, ¿viste? Me sorprendió mucho. Se ve que es la cultura matriarcal, quizás, por decirlo de alguna manera, de muchas tribus originarias, se ven reflejadas en este tipo de luchas. Me sorprendió gratamente, ¿no? De alguna u otra manera. Bueno, ese informe que hiciste, che, lo podemos utilizar para Radio en el Palme. Es una mirada inédita, insólita, y que capaz ni en los diarios, aunque yo leo, no mucho, pero leo los informes de Página 12 sobre esas cuestiones que vos estás describiendo, pero es mucho más valioso que alguien que lo haya visto en primera plana, en primer plano, lo comente. Está interesante eso que dijiste vos. Che, para reproducirlo en el Palme, sí, los subsidios los liquidó el descerebrado de Milei, que quiere ser de la casta de los ricos, quiere gobernar para los ricos. Una cosa no demasiado diferente a lo que sucedió en tu país. Claro, pero no es descerebrado. En realidad eso es lo que muestra, pero no es ningún descerebrado. Es una planificación de la reproducción de la pobreza y de la concentración de la riqueza. No es ningún descerebrado. Eso es lo que te muestra el mass media. Pero después, o sea, es un tipo que es economista. O sea que, bueno, algunas cosas maneja, ¿no? Micro y macroeconomía. O sea, maneja economía. Y bueno, ellos quieren que le den los números. Ahora festejaron un superávit, ¿viste? Un superávit que, bueno, traído de los pelos y todo, pero bueno, querían festejar algo, festejaron un superávit, hizo una cadena nacional. Pero hay una. Hay una planificación de la reproducción de la pobreza y de el que manden unos sobre otros, y que no se los manden, que los aplasten, que no existan los otros. O sea, es tremendamente fascista lo que está pasando, y por eso no hay que buscar reducirlo a que es un descerebrado. O sea, justamente es gente que sabe lo que hace, tiene herramientas. Y se presenta de esta forma, ¿no? Capitaliza también un momento del ánimo tremendamente. Un momento del ánimo completamente raído, ¿no? De esperanzas, ¿no? Entonces lo capitaliza en el momento justo. Pero el tipo, vuelvo, repito, reitero, el tipo no es anticasta, él es la casta. O sea, ahí lo pusieron grupos de poder, de mucho poder, ¿tá? Si no, fíjate también su política internacional, que pasó esto de que Irán le tiró unos misiles a Israel y él hizo una junta de ministros como si hubiese pasado en Argentina. ¿Y qué tendrá que ver Argentina con unos misiles que tira Irán a Israel? Bueno, pero fíjate y anotá y después trazá la línea. Es tremendamente, o sea, es completamente servil a la gente que lo puso ahí. La gente que lo puso ahí son grupos de poder, de mucho poder concentrado a nivel mundial. Mirá, imponente, el Darwin reapareció después de tiempo. Bueno, mandale un saludo y bueno, vamos arriba. It was one day in the autumn part of the year. We thought that the earth will die. The sun shone grey and the moon looked pale. The wind blew up and all people feared. I made me to a place I heard. Minotauros, Fly Away 1978 y las opiniones de los asesores del Empalme Radio Rock que volvieron con la plancha en alto. No. Como lo fue en el 20, 21 y 22. El comando del Empalme, Darwin, Gavilán, Guevara y el Tino. Estás en otra emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock hoy, que es, viene a ser, sería 8 de mayo de 2024, 21:45, si la actualización del Windows está correcta. Tendría que tirarte alguna data más de este disco que estamos escuchando, decí que lo escuchaste en el Empalme, agregalo a tu playlist. Está Víctor escuchando, ahora voy a escucharlo acá yo en el teléfono, pero estoy buscando la data de Minotauros, Rock Liquias. Ya les leí algo. Minotauros, ¿qué más decía? Ah, ¿cuáles son los temas musicales? El primero era Your Dreams, Lonely... Está en inglés, mirá vos, pero es un grupo alemán. Lonely Seas... Highway, Fly Away, que fue el 5, el golpe de batería ese que escucharon. Y ahora estamos en el... O esto es Fly Away. Sí, sería esto, porque después viene The Day the Earth. No, hay dos más. Formación, ya les dije. Nota, si te gusta el artículo, compártelo, dice. Es un blog, estoy leyendo. ¿De quién es el blog? Hay que leer los autores. El blog se llama Rock Liquias Hard Rock. Claro, esto es Hard Rock. Minotauros. Qué bien vos, me sorprendió este grupo alemán, ¿eh? Empalme FM. muy bien, che, suena muy bien. Ahí checalo, Guevara, en el monitor. Hace el arco perfecto del ecualizador para saber si todos los rangos audibles están saliendo en tus parlantes. Minotauros Fly Away 1978. Tremendas las opiniones de los asesores del empalme. Tengo más, tengo más. Sin duda, estar sobre la realidad te aporta un grado de contundencia que el diario no puede demostrar. De hecho, solo podría competir capaz con una imagen, ¿no? Y termina así como vos, como el informe que vos estás haciendo, rematando como el informe que vos, la pobreza tiene el rostro de los marginados, que son ahí en Argentina, los muchos descendientes de poblaciones originarias, negros, sí, niños y ancianos, ¿no? Sí, eso sí lo tengo. Lo tengo checado porque leo suficiente como para saber, bueno, cualquiera con un poco de oreja, un poco de ojo se da cuenta de eso, ¿no? Es terrible la Argentina, la pobreza golpeando con la cara más cruda. Pero no crea que estamos muy lejos nosotros, lo que pasa es que estamos en la onda TikTok acá. Por eso es que el empalme vuelca a los contenidos sociales cuando puede y de la forma más descarnada que se pueda. Y yo creo que vos estás haciendo un informe bastante directo. No sé, no te quiero involucrar en cosas que no quieras estar involucrado, pero la descripción siempre contiene todo. Contiene sociedad, contiene música, y política, y hasta relaciones internacionales y humanas. Está bien ese informe. Si das permiso, lo paso. Y si no das permiso, lo dejo para mí nomás. Si hay transmisión del Empalme Rock, vamos a estar medio presente de a rato, como siempre, desde el partido del Coloso de la calle San Martín. apoteósico final de este álbum, Minotauros, Fly Away 1978, son alemanes, con nombre místico. Tendría que haber leído algo más de los Minotauros. Era un bicho, ¿no? Era un qué, era un bicho raro, un personaje místico. El tema central era este. ¿Dónde está la parte de batería de Fly Away 1978? Creo que es este, claro, cuando son álbumes me cuesta más encontrar los cortes, los tracks, pero creo que es este el tema que da nombre al disco. ¿Ya lo anotaste ahí, Guevara? Ah, todavía no te chequeé si encuentro Black Sabbath para pegarlo acá, porque esto también es hard rock, ¿no? Miramos, y hay un Hammond ahí. ¿Viste, Chetralía? ¿O que te gustan los teclados? Mira esa viola. Claro, ahora lo entramos a descuartizar el disco para que ustedes presten atención y les entre esa cabeza de piedra. Atento, Michael, atento, Michael. Creo que por ahí entra la bata. No sé, yo estoy igual que ustedes descubriendo este disco que el empalme trae a colación. Sí. Ya estamos con poco tiempo de recorrido en esta segunda temporada, entrando en la gimnasia. En el ritmo, en la metodología, en el camino clásico del rock puro y duro del Empalme Radio Rock. Ningún refrito. Tendría que hacer una primera pausa a los 49.